Sección 7 de Historia Natural de los Fantasmas, Cuentos y Leyendas Misteriosas de Colombia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Leído por Milton Muñoz, en Guánica, Puerto Rico, febrero de 2025. Los maniquíes. El desván era el sitio más tranquilo de la casa, con una ventana que daba sobre los tejados de las casas vecinas. Desde allí se divisaban los campanarios de unas iglesias y al fondo los cerros. Yo solía subirme al desván a leer y a fumar. Había allí una barricada de artefactos aparecidos en la casa de arriendos sin que se supiera quién los había llevado ni en qué remota época. Lo más insólito en ese desván, donde todo era insólito, era un maniquí, viejo, tuerto y desgarbado. Tenía el aire más lamentable que todo, porque entre las otras cosas, que no eran sino cosas, materialmente cosas, el maniquí ponía cierta nota de humanidad, pero desgraciadamente de humanidad miserable, caduca. Desde que el maniquí lo habitaba, el desván no era simplemente un desván, sino que mostraba carácter de algo que fuera a la vez hospital, asilo y manicomio. Puesto en el camino de las deducciones, yo deduje que el maniquí había ido a dar al desván por sus propios pies y aún por su propia voluntad. Porque en la vida de los maniquíes las cosas pasan al revés que en la vida animal. En ellos el órgano creó la función. Al principio, los maniquíes con sus miembros ociosos se aburrían espantosamente, siempre en esa lamentable pose de exhibición que tienen todos los maniquíes, aun cuando están desnudos. Y de mucho aburrirse, y de mucho soportar miradas del público, miradas infinitamente humillantes, porque ni siquiera son para ellos, sino para los trajes que los tienen colgados. Los maniquíes un día sintieron formárseles bajo sus pesados tejidos de madera y de yeso, confusamente haces de nervios, y sintieron subirles por las piernas un calambre, el calambre que precede a las decisiones peligrosas. Se estremecieron y caminaron. Desde entonces, los maniquíes van por el mundo llevando sus figuras escurridas. Se les ve mucho paseando por las grandes avenidas de las ciudades. Yo los reconozco, aunque ellos se saben disimular, pasar desapercibidos entre las multitudes. Son esos personajes que pasan por nuestro lado, tiesos, silenciosos, sin sonreír, sin mirar. Esos personajes que son como más desconocidos entre los desconocidos de la calle, vestidos con trajes siempre un poco pasados de moda, que a nadie saludan y que frecuentemente son atropellados por los automóviles y quedan tirados en la vía, rígidos, con muecas absurdas, que no son muecas de muertos, sino teatrales, de actores de teatro malo. Son esos personajes que no es posible luego identificar, exóticos hasta en el anfiteatro donde van a terminar oscuramente, sin haber sido nadie ni nada más que maniquíes errantes. Alejandro Vallejo. Fin de la sección 7.